yo he tirado por los arriba. ¿Pero cómo hiciste para hacer el... así, ¿no? No, eso se manda, se hace los cajones, la caja. Cada viste donde está la abertura arriba, hay dos aberturas, una que sopla y otra que chupa. Hay una ahorita que chupa. Está al lado de la puerta. ¿Qué la puerta? Es cuadrada, la que chupa es cuadrada. De tu puerta. Y la que sopla es redonda. Ah, sí, sí. En cada pieza hay dos. ¿Y cómo conectaste al aire entonces? O sea, un caño que... Un caño redondo, sí. Y después va al aire. ¿Qué es? ¿Y por eso? Sí. Y después va al aire y de ahí tiene una chapa que es como un búho. Y va al caño. ¿Y cuánto frío habría del aire? 7.500. ¿Y mi aire cuánto es? ¿El chiquito? 3.000. Menos, 2.800. Pero es re ineficiente, se pierde un montón de calor sobre eso. O sea, comparado con el split, para mí el split es más eficiente. Y el consumo eléctrico es gigante, o sea, tienes que saber qué cable poner. El amperaje es real. 3 amperes por fase, es trifásico. Ah, es trifásico. ¿Y si este es monofásico de otra casa? No, es trifásico. Ah, vos pediste el trifásico. ¿Vos sacaste el monofásico? No, pedimos el trifásico. Monofásico una fase pedido a fase. Ah, ¿y por qué hiciste eso? ¿Por el aire? Sí. ¿Solo para el aire? ¿Cómo cambias todo a monofase, a trifásico? No, porque el motor es trifásico, el compresor es trifásico y el ventilador. Es que como yo vi el enchufe que tiene como una, un enchufe más, un punto más. Ah, no, enchufe. Enchufe que tiene como una patita más en medio. Uh-huh. Ese es de tierra, me dijo, eso, el redondo ese. Uh-huh. Ahora tiene tres y uno más en medio. Ah, ese se tenía así. Así el enchufe es ahí. No, eso no tiene enchufe, tiene una llave térmica. Y tiene una contactora. Ah, o sea que... ¿Dónde está eso? Está dentro del aire. La contactora maneja el termostato que se le vuelve a tu pieza. Ah, sí. Ese pega la bobina a la contactora. Y ahí le pega los tres. ¡Tac! Las tres fases. Siempre a la y a su vez tiene un protector de fase, o sea que si falta una tensión, toca. Está todo dentro del aire. Sí, o sea que allá en Intusango vivía más banana y todo esto, impresionante. Bueno, ahí no cate si querés, pero esa es la realidad. Te cambié todo a trifásica. ¿Cómo le pedí trifásica? Le pedimos si podía ser trifásico por mayor consumo. Ellos vinieron, o sea, yo tuve que hacer cable y ellos vinieron. ¿Qué cable? El cable que sale del medidor a la calle allá arriba. Yo tuve que poner acá la llave tetrapolar, ¿no? Y ellos me cambiaron el medidor y lo hicieron. Ah, cambiaron el medidor. O sea, conectaron allá arriba y acá abajo, pues yo sí no... ¿Es algo más caro tener trifásica? No. Es lo mismo. Solo que tenés más potencia. Tengo tres fases. O sea, puedo poner motores tres fases. ¿No? Ah, solo eso. O sea, no. El consumo eléctrico está lo mismo. A su vez conviene porque yo un cable alimento todo acá abajo, por el otra fase alimento arriba. Claro, vos tenés todo dividido. La térmica va a tener todo dividido. Claro, porque si no, yo el cable que viene allá afuera tendría que ser doble y grueso. Ah, claro. Yo pongo la casa de arriba en un cable y la casa de abajo en otro cable, por otra fase. Así tenés hecho. Dos, tres fases. Y la tercera no ocupo, o sea, la tercera solo ocupo. ¿En ahí? ¿Y las casas no tienen así? En mi casa la abuela tenía. Pero la mayoría de casas son no, como más fáciles. hacía, a veces cortaba una fase, entonces enchufábamos la heladera en el living. Porque la cocina quedaba sin electricidad. Sí, quedaba sin electricidad la cocina. Entonces, ¿por qué le cortaban esa? Sí, porque una falla, a veces falta una falla. Ay, ¿no? Perdón. Está bueno tener todo dividido también, porque si hay una pérdida vos sabés de dónde es el problema. Cuando vos levantás la térmica, uno tiene una térmica nomás para toda la casa. ¿Cómo hacer eso? Y poner varios cables, tenés que poner varios cables para distintas cosas. ¿Y cómo hacer la conexión? Y con una térmica ahí en el tablero. Por ejemplo acá, este es el living, ¿cómo hacer? Y tiene una sola térmica para eso. ¿Pero cómo hacer eso? Que todo pase por ahí. Y tenés que llevarte cable hasta allá. ¿Qué cable? Un cable que alimenta esto, el techo, todo, hasta allá. Claro, ¿dónde está el cable que alimenta todo esto? Está dentro de la pared. Y de ahí, ¿cómo sacas todo eso? ¿Cómo hacer una toma corriente del cable? Y vos tenés un vivo y un neutro, una fase y un vivo, un neutro. Ajá. ¿Y ahí cómo se conecta eso? Y viene hasta ahí y de ahí va allá vivo un neutro y de ahí y acá viene acá y vivo un neutro. Acá hay dos fases. No, una fase, ¿no? Ah, vos distribuís, ¿cómo dividís? Y se viene y ahí arriba pone uno para acá, uno para allá. Pero ¿cómo dividís acá? Es fase neutra, ¿no? Y el neutro va por todos lados, y la fase va a andar para allá y para allá. Pero ¿cómo dividís si son dos cables? Y los dos cables son distintos los dos cables. O sea, acá vienen dos cables y de acá salen... O sea, vos tenés dos cables... Y agarrado otro, un cable, le agregaba uno a ese para ese lado, le agregaba otro para ese lado. Y le agregaba otro para... Al neutro y otro al... ¿Y cómo le agregaba hacer un empalme? ¿No? Sí, lo uní. Una galleta. Y, pero si puede hacer un empalme, le puede hacer mucho empalme. ¿Sí? Al mismo. Sí. Claro, y ahí tiene que tirarte el consumo eléctrico también. Claro, cuando vos, los cables son de 2,5, eso anda hasta 10 amperes. Podían ver acá. Digo, el profesor es el chupe, el que tiene un redondito, 10 amperes. El que no tiene redondito, 20 amperes. No. Sí. Sí, a ver. Sí, normal. Pero si hace falta contacto, como la estufa, eso, calienta, ni ahí se estropea. Claro. O sea que es la misma fase que va de la calle, pero ¿dónde viene todo el cable ese? Y allá afuera. Y ahí pasa por la térmica. Allá la térmica está allá afuera. Y ahí va el tablero de siete. Pero como si no tengo nada, ¿dónde está el cable? Ellos te traen una fase. Así, la mayoría de la casa. Mm. Es un pase neutro. Nada más. Sí. ¿Y ese cable dónde viene? Y de arriba, ¿no? Del techo. De ahí de los cables que pasan por allá. ¿Y ahora con ese cable o qué tenés que hacer? No, es la térmica. Tú tienes que llevar toda la térmica. Ahí. Primero una térmica allá afuera del tubo, ¿no? Después el tablero. El tablero. ¿Ahora? El cubo de tubo. No, el tablero, yo quiero tener toda la casa dividida. ¿Sí? Y bueno, ahí va un tablero y de ahí vos pones, yo puse tres barras, ¿sí? Cuatro barras, una neutro y las tres fases. Una barra, ¿qué barra? Una barra de cobre, un hierro de cobre. Ah, así se hace la térmica. Uh-huh. Y ahí salgo con varios cables y voy a cada una, de una fase voy a cada térmica distinta. Y de ahí traigo el... ¿De una fase acá? Claro. Y de ahí traigo acá, traigo el freezer de atrás. Claro, le ponía la térmica y después agregaba otro cable del otro lado. Claro, ahí va acá. Por ahí le agregaba otro cable del otro lado, todo el mismo, no, el mismo cable. El otro cable viene acá. El otro lado, o sea, de la térmica. En la térmica vos conectás y le girás el cosa. En la térmica vos le ponés las fases. Y después de otro lado va la carga. O sea, ¿por qué quiere conectar el televisor, el aire? Y pero ese viene un cable acá. Y después hacer un empalme para el toma corriente y todo eso. Sí. Y allá va una térmica sola. Después de la ladera allá atrás, va otra. La misma silla que la abuela Suce. Otra térmica. ¿Cómo viste arriba? ¿Tuviste que picar toda la pared? ¿Cómo pusiste? Para poner los cables adentro de la pared. Sí, se pica para poner los caños y después se pasa los cables. Primero se ponen los caños. Allá le pagamos uno caño que va hasta arriba, ¿no? Allá arriba de uno, todo. Porque el techo. Ah, el caño es ese que está acá. El que pusimos, pasamos el éter. Sí. Ese cable, ese caño lleva la electricidad. No, ese no, otro. Pero están todos juntos. Ah. Ese era solo para esta. Ah, pues pusiste solo para esta. Pero ahí al lado estaba el otro. Y al lado está el de teléfono y está el... Y ahí vos llevas otra fase. Sí, ahí arriba yo llevo otra fase para ti. ¿Cómo? Te traen tres cables de la calle. Tres más uno. Que es el neutro. Pero ellos te traen ese cable, cuando vos le pedís que fácil. No, ellos conectan, no, vos tenés que poner el cable. Sí. ¿Y cómo conectan? ¿Y el cable pasa por ahí? ¿Pero qué cambia? ¿Si es monofásico o trifásico? ¿Qué hacen ellos? Y le ponen, le agarran a una fase o a tres fases. Y vos tenés que dejarle uno o cuatro cables. O dos cables o cuatro cables. Yo le dije cuatro. Y acá adentro puse una térmica de cuatro. El vivo, tres fases y el neutro. O sea, claro. Hay térmica de todo tipo. Extrapolarse, vos ahí conectás y vos podés trabajar acá en toda la casa. No, ah, con... ¿Dónde está la térmica? Allá al lado del auto. Está en una tapa. Y ahí viene todo. Ahí no se puede abrir ahora porque la última vez que pintaron hay que tener un pintado. Y ahí está todo. Al lado del... Ahí vienen las tres fases. Ahí está. El cable de la calle es uno o es más. ¿Cuatro? ¿Dónde está el cable? Está acá. Todo lo está que no puedo. Y ahí se une todo. Y ahí viene acá, al medidor. Esto es un caño, ¿no? Un codito. ¿Y esto qué es? Esto es el teléfono. Ah, quedó todo. Ah, eso se agarra, se levanta. Sí. Esto es el teléfono. Y eso, esta es la térmica, y eso se pone en ello, ¿cómo haces? No, eso tiene que poner. ¿Y cómo va a poner? Esta caja tiene que poner. ¿Y qué hace esta caja? Ahí está el medio. Ah, yo pensé que era este. No, este de agua. Es boludo. ¿Y a dónde va? ¿Viste que le... ¿Te acordás? Este es el metito. ¿Te acordás que nosotros una noche escuchamos la moto y no entendíamos lo que hacía el tipo ese? Era un día que llovía, un martes parece. Sí, trifásico. Tetrapilar. Sí, tetra de cuatro. O sea, cuatro. Termidor, ¿qué es eso? Medidor, trifásico. Ahí dice el voltaje, el amperaje 5 amperes. Sí. 50 Hz. Y acá te dice medidor. El estado. ¿Te acordás que? Mira, dice a la niña, dice que le robaron la salida que tenía ahí. Ella dice que el martes cuando vino no encontró. Ah, una planta. Sí. Capaz que eso lo que hicieron, esa es la moto que pararon. La verdad que es que llovía. Y nosotros escuchamos y vimos que la moto estaba ahí. Capaz que eso era. Lo que estaban haciendo los tipos. Y arriba están las dos. Y a ver cómo está el... A ver, vos podés abrir la... ¿Cómo se abre eso? Así para afuera y tiene una puertita, pero se pegó porque... A ver, vamos a tirar. No, pero hay que traer algo para ese palanca. Se pegó porque le pintó el boludo. No, le llenó de pintura. Tengo un desornillador. El rojo. ¿Y cómo se pone eso? Ah, pues se tiene que tener antes. ¿Sí? Antes de pedir trifasio. Exacto. Antes de que ellos vengan a hacer la instalación. Ellos vienen a hacer la instalación, mira, y está todo bien, te conectan, ¿verdad? Si no, no. ¿Y qué miran? Y que tenga la técnica que ellos quieren. Ah, y también está pegado. Yo no sé ni cómo se levanta. Fácil, pero que vino el boludo este del vino. Siempre los pintores hacen eso. Le llenan de pintura. ¿Qué mete acá el desornillador? Siempre está pegado, tiene que bajar. ¿Y no le puede pegar arriba entonces? No, porque. De acá, así. No, porque este entra ahí. Entra ahí, ¿no? Antes de le levanta acá, ¿no? ¿Por qué no pone al revés el desornillador? En forma de cruz. Sacado para pintar. Voy a estar sucio abajo. Sí. A ver cómo se va. Claro, tiene que haber sacado y ahí pinta. Claro, pinta. Ah, bueno. Y ahí se abre esa cajita. ¿Y esto lo tenés que tener hecho? ¿Cómo haces esto? Cuando hace la casa. Pero esto tiene que ser trifásica. No, no es trifásica. Acá era monofásica, yo después cambié. ¿Y esto es toda la casa? ¿Esto es todo? Sí. ¿Y cómo se llama eso? Tetrapolar. ¿Lo dicen? Ah, esa es la marca, Merlingerie. Multi 9. De 60 amperes. C40. 6000, dicen. 60N. ¿Y esto qué? 1, 3, 5, 7. Mira, sí, están helados. Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y B40 qué es? El modelo de 40 amperes. ¿Pero eso, 60N qué es? En realidad es 60 amperes. ¿Qué es 60 amperes? Que pasa 60 amperes por cada cabo. Ah, cada uno. Algo así. Sí. ¿Y 6000 qué es? No sé. ¿Y 3? 6000 debe ser la potencia. ¿Y 3? Y trifásico. ¿Y esto qué? 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba ellos dicen que es 1, 3, 5 y 7. Abajo es. ¿Y a dónde sale el cable acá? Y entra abajo. Entra abajo y sale arriba. ¿Y a dónde? Lo de arriba van a. Uno la casa. Viene acá del medio. ¿A dónde entran de la calle? Abajo. Abajo. Y arriba va para la casa. ¿Está bien su cable? Acá está abajo. Este de arriba. Es el que va a la calle. Ah, este. No me acuerdo. No, el de abajo. Este que va, viene de la calle. Sí. Y esto va a la casa. Uh-huh. Y eso tuviste que hacer todo. Eso ya estaba hecho ya. No. Estaba hecho monofásico, ¿no? Yo le hice todo trifásico. Ah, o sea, le sacaste todo eso que estaba acá. Le saqué y le pusimos le sacaste este, que era monofásico. No. ¿Cuál le sacaste? Y el que no está, ahora es trifásico. Claro. Claro, pero sacaste esta térmica que estaba acá. Claro, sí, la que estaba antes saqué. Hay que abrimos, porque después en una emergencia no podemos abrir. A veces salta esa térmica. Eso salta si te, la térmica es cuando salta. Cuando hay mucho consumo de un cortocircuito. ¿Y cuál salta cuando hay consumo de amperaje? ¿Y el disyuntor qué era? El disyuntor es si hay una derivación a tierra. Ah. ¿Y qué? ¿Cuál hay? ¿Térmica, disyuntor y qué más? Hay un montón. Posible. Ah, posible. ¿Y ese cuándo salta? No, hay más consumo, pero es un cable, no tiene que dar más de uno. Claro, sí, o sea. Ah, o sea, cuando hay más consumo, pero claro, primero salta la térmica. Sí, la térmica siempre salta rápido. O sea, que vos tuviste que sacar el cable que viene de ahí, o sea, lo de abajo. ¿Qué hiciste con el cable? Porque había monofásica. Y eran dos cables nomás. Y sacamos después ellos te dan más, ellos te agregan el cable, no es que te sacan. ¿Te agregan o te sacan? Yo tuve que poner los cuatro cables hasta acá. ¿Y, con, y los dos cables monofásicos tiraste? También tuve que poner de acá hasta allá. Sí, saqué. De ahí hasta allá afuera y dejar enroscado. ¿Y por qué hasta allá afuera? ¿Hasta acá? Sí. ¿Por qué? Y porque ellos quieren que vos le dejes todo preparado. Vos sacaste el monofásico acá. Sacaste la térmica que estaba ahí. ¿Y ahora? ¿Sacaste los cables que estaban? No, yo en realidad estaban los cables. Yo puse cuatro cables más. ¿Cuatro cables más? Y si había dos. Sí. Ahí hay cuatro cables. Pero saqué y puse otro. ¿Sacaste el cable de monofase? Eso. ¿Y cómo sacaste eso? ¿De dónde saca? Y de aquí el tablero hasta acá, saqué todo. Ah, de acá hasta acá sacaste. No, pero de la calle yo te digo. De la calle sacan ellos. Yo le pasé los otros y le pasé allá arriba y dejé colgando el cable. Le pasas, ah, le, vos sacaste el monofásica y le dejaste allá. Yo, en realidad lo que hicimos, cuando pasamos nosotros, sacamos los monofásicos y le dejamos por afuera. Cuando pasaron los otros. Cuando pasamos los cuatro, en realidad sacamos los, cortamos un ratito el fusible. Sacamos todo. ¿Cómo cortar el fusible? Y un alambrecito así, un alicate. Sacamos todos los cables, pusimos los nuevos y esos cables, los dos cables esos que estaban conectados allá arriba, le pusimos por afuera hasta que ellos vinieron. Cuando ellos vinieron. ¿Y cómo sacaste el cable que estaba ahí abajo? ¿De dónde? Y estirás de ahí del medidor. En realidad es el medidor de monofásico. Ah, desde el medidor vos tiraste los cables que estaban en la calle. Sí. Ah, desde ahí estiraste, sí, los que estaban abajo. Claro. Y pero eso no estira, eso no está conectado a otro lado. Arriba. Y ahí cortaste. Ahí tenía el fusible, le corté el fusible para que no venga más el vivo. La fase. ¿Cómo le cortaste el fusible? Hicieron un cablecito, un pelito nomás. Vos me dijiste que el blanco ese era el fusible. Sí, pero ahí tiene un pelito nomás. Tiene dos tornillos así y un pelito. ¿Y cómo le cortás el ahí con el fusible? O sea, solo le cortás el cosito de plástico, le cortás. No, es un pelito así, tiene ese coso blanco, tiene dos tornillos así. Uh-huh. Y acá está unido un cable y el otro cable. Y acá tiene un pelito que lo une. Ah, los dos. Sí. Ese pelito del fusible. Y vos cortaste eso. Uh-huh. Y ahí agarraste, pero si el cable todavía sigue conectado, ¿cómo estirás todo desde ahí? Y venía hasta el medidor. Porque nosotros hicimos otra caja. La caja vieja sacamos. El medidor todo quedó afuera, colgando. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cómo sacaste el cable? O sea, no está conectado a otro lado. ¿Cómo vas a sacar desde ahí? Sí. ¿Y está conectado a otro lado? Desconecté de ahí, de la térmica. Desconecté de la térmica. Sí, de abajo. Sí. ¿Pero cómo vas a tirar si eso está conectado a otro lado? No, para adentro está igual, ¿no? Sí, para adentro de la casa. Pero para afuera vos sacaste porque está monofásica. Sí, dejé afuera. Vino allá arriba. ¿Pero cómo sacaste? Y le tiramos. ¿Y cómo? Si está conectado a otro lado. ¿Cómo vas a tirar de la pared ahí si está conectado a otro lado? No, está conectado entre el medidor y este. El medidor y la térmica. El medidor le sacamos para afuera. Ah, o sea, con la estirando nomás sale. Sí. O sea, está. ¿Y cómo está? Está conectado. Tiene un tornillo. ¿Cómo desconectas? Y con el tornillo le aflojás y. Ah, de ahí, o sea, del medidor le aflojás con el destornillador. ¿Y ese cable dónde va? ¿A la calle? Sí. ¿Y eso no está conectado a otra cosa? Y sí, al cable. ¿Y cómo vos tirás todo y sacás todo? Porque el cable de allá hasta acá nomás yo saco. De acá hasta ahí arriba. Ah, ¿y eso cómo está conectado? Se llama morseto. ¿Y vos podés sacar, vos podés tirar a presión nomás? Sí, pero yo corté el fusible, porque si no tiene electricidad. El fusible ese que está en el blanco y el río. Ah, si vos no cortás el fusible, tiene electricidad. Sí, abajo. ¿Y por qué si vos cortás el fusible? Porque une la fase neutro. No, el fusible une las dos cables. ¿Fase? No, no, une fase neutro. ¿Qué une? Neutro es cortocircuito. ¿Qué une? Y viene el cable de arriba a la fase. El neutro viene derecho. Y la fase viene y está en el coso blanco ese que es un fusible. Sí. Y entonces ahí está unido por un cablecito finito y viene hasta abajo. Cuando yo corto el fusible, la electricidad ya, la fase no llega hasta acá. Ah, el pasar que el fusible es el que te da la energía. Sí, o es como una térmica. Es como una térmica. Ellos siempre. ¿Y por qué te da la electricidad? El fusible. Es un cable, pero el cable es finito para que si hay un cortocircuito se rompa. Se rompe ese, no se rompe el cable ni nada. Antes se usaba eso, ¿no? Ahora hay llave térmica, entonces salta y vos levantás, ¿no? Antes cuando cortaba ese vos tenías que hacer todo con una pinza. Ese es como el entrengó. Sí, tenía que venir con una pinza aislada y unida allá arriba. Y así es así el entrengó. Y acá también. Y vos dijiste que cambiaba térmica. Aparte está la térmica. Antes todos los tableros eran lo fusible. En el edificio de la Graciela, allá el tablero adentro tiene fusible todavía. No tiene térmica. Eso es malo porque corta y tenés que hacer todo de vuelta. Tenés que cambiar el alambrecito. O sea que vos agarraste en el medidor de energía, le aflojaste los tornillos y ahí de acá estiraste el cable. Pero antes cortaste el fusible. Cortaste el fusible primero, destornillaste el cable y ahí estiraste de la calle. Y pero o sea, sale todo a presión. Sale todo a presión. No, no, el caño no es eso. Pasan los cables. Sí, pero como, o sea, eso está conectado a otro lado. Vos eso estiraste todo. Sí. Es como si estaba conectado a la calle. Sí. No, no, no cayó nada, pa. No, no, tiro de arriba, tiro para acá. O sea, estirás así. ¿Y qué tiene que ver si cómo estirás? Igual te estás tirando el cable. Sí, bueno, tiro de arriba. Tiro acá. Para adentro de la casa. De adentro de la casa te saco. Sí. Pero ese cable está conectado hasta arriba. Y sí, queda colgando. Queda colgando. ¿Y si vos estás sacando para afuera? Sí. ¿Cómo va a quedar colgando si vos estás sacando? Y queda colgando desde arriba el cable. No, no entiendo. ¿Cómo va a quedar colgando arriba si vos estás sacando el cable? Ah, porque queda. El otro queda. De un lado saco. Uh-huh. Y el otro lado está colgando. Ah, porque es como que se desconecta. Pero o sea, vos no desconectás eso. No. Vos estirás nomás. Abajo desconecto, pero arriba no. Claro, de acá, ahí vos, vos destornillaste. Sí. Y pero arriba vos sacabas presión nomás. Sí. ¿Por qué? Y porque saco el caño para poner otro cable. Saqué esos cables viejos y puse. Pero ¿cómo está unido eso? No entiendo, yo no sé cómo está unido. ¿Cómo está? El cable pasa por allá arriba. ¿Y cuál es el cable? Y ahí se ve, en el negro, no sé cómo se ve ahora. ¿Dónde va ese que vimos que sube? Ah, ese sí, el ese. Ah, ese es. Ese está agarrado. ¿Y ahora cómo va a agarrar? ¿Vos tirás todo así? Sí, saco sí. De acá adentro. Sí, por eso, vos agarrás el de abajo sí. Y estirás. Sí. ¿Y eso no va a estirar todo el cable? No, no estira, ese está colgando. Ah, ese está así, ¿no? Es como que está enganchado. No, un morceto se llama. ¿Y eso no tiene fuerza? No, está colgado. O sea, vos tirás y sale. No, de este lado saco, allá no se sale, nunca se desconecta allá, ahí queda. Ellos tienen que venir a desconectar de ahí arriba. O sea, de ahí arriba va al medidor de energía. Pero vos desconectás el del medidor de energía. Sí. Ay, no, mami. Vos desconectás el medidor de energía. Uh-huh. Y ahí, o sea, como que hay un cable cortito, desde ahí hasta el medidor. Sí. Ese que vos sacás. Yo pensé que era el mismo cable que va hasta allá arriba. No, no es el mismo. Ah, o sea, hay un cablecito de sí. Ese térmica al medidor sí. Y después hay otro cable de allá exacto. Arriba. Ah, eso no me supiste explicar. No, terminó la pipi y me voy a dormir. Yo me comí en la pipi. Bueno. Eso. Es complicado en relación a eso. Y de allá viene y se va el tablero ese de ahí. ¿De dónde? Ahí entra y va al tablero que está al lado del espejo. Claro, de acá entra y va para allá. Sí. El por arriba. Sí. ¿Está todo bien o estamos preocupados? Hay que preocupar. Hay que cerrar, ¿eh? No sé. Quédate en el balcón. No sé. Papi, esa película no sé cómo empezó, era otra. Esa salió, es una serie, no sé cómo empezó. Pero igual vos tenías que haber pedido un monotrifásico, por más que uno necesitaba el aire. Sí, por lo que dije, toma. No, pero o sea, no necesitabas. Toma. No necesitabas. No. Si sí, bueno, necesitaba el aire, necesitaba, ¿no? Sí. Trifásico. Sí, mejor. Ah, porque la arriba no tiene tan fácil. Si no, el cable era muy fino. Yo en vez de agrandar el cable puse otro. Sí. A este tablero. Son cuatro cables. Acá. Esto se saca los cuatro tornillos, ¿verdad? Y ahí delante. Voy a sacarlo para que vos mire. Acá atrás están las barras. Están, están aisladas. Mm. Peligro. Ahí te voy a mostrar nomás. Ahí están las tres fases. El neutro. ¿Cuál es la fase? Ahí están las barras. No sé cuál es la barra. ¿Y eso que te dije, la chapa de aluminio? De... No sé, no veo nada. Ahí están. Ahí para abajo, está más abajo. Adentro. Viste que es una barra de cobre con los tornillos. ¿Cuál es? Esa. Esta barra. Sí, es una barra de cobre, como un cable. Y está más abajo, apenas salió. Y hay otra más. Alemán, tú, hijo. Alemán. Vos estás muy arriba, boludo. ¿Cómo está? ¿Cuál es? Y ahí es uno y este es otro. ¿Y de cuál es la más abajo? Y no se ve. Ah, más abajo, tío. Digo, más arriba, no sé dónde está. No, ahora abajo no hay nada. Dos. Ah, puede ser que esté una fase nomás y el otro, claro. El otro va para el otro lado. ¿Y todos esos cables qué? Una maraña de cables. Y son todos los lo que van a las térmicas. ¿Por qué tantos cables? Esos tres van para arriba. Eso, eso. Que vos ves. ¿Cuál? Esto, ¿eh? ¿Cuál, el blanco este? Sí, esos blancos y rojos van para arriba. ¿Y el azul es? No, eso van a la térmica. ¿Y cómo conectar la térmica? A ver que pongo un poquito más de foto. O sea que vos tocás ese cobre y te queda pegado. Sí, eso es como un cable pelado. Ah. Por eso tiene esto acá para que nadie toque. A la pelota. Ahí tenemos todo separado. Porque este lugar es para poner más térmica. No, si ya tenemos un montón. Todos estos son térmicas. ¿Cuál es el disyuntor acá? Este. Ah, este es el disyuntor. ¿Qué dice ahí? Está fuera de foco. Más lejos. ¿25 amperes? Uh-huh. Sí, puede ser para... No, dice 25, 30 miliamperes. Ese, a lo mejor, 25 amperes la corriente y... ¿Y qué 800 amperes? Y N... Y el triángulo y el máximo, N... Máximo, como el cortocircuito. No, y M, ¿no será máximo? Sí, lo último. 800 amperes. Y N nominal y máximo 800. Es un segundo, sin que se rompa. Ah, el triangulito es máximo. ¿Y qué es IM? No, N es... Nominal, eso es lo que es para ¿qué eso? Es eso? Es para la que está trabajando, preparado. Pero si hay un cortocircuito, si hay una escala eléctrica, puede aguantar todo. ¿Y qué es el triángulo? Y esa es la corriente de diferencial de nominal. O sea, si vos, hay una pérdida a masa de 30 miliamperes. Ah, ¿y eso qué es? ¿El gráfico? Como, si, como está preparado, que dice que te cortan los dos, el neutro y el vivo. Tiene 230 voltios. No, anda hasta 120, de 125 hasta 230. La tensión nominal para la y acá dice 73 amperes, dice. Sí, de cortocircuito. Y ahí hice un test, estaba en alemán. Sí, test y apretar. Ah, vos apretás esto y te... Y prueba, sí. Hace una deriva a tierra. Tiene que cortar. Claro. ¿Y lo otro qué dice? No. Lo otro... Dice el amperaje. ¿Para cuánto es cada llave? son de 2 amperes, estas son de 10, 16, esa de 2. El voltaje dice. Sí, entre 250 y 300, 400. Pueden andar. ¿Y C2 qué es? Y 2 amperes. Ah, nada más. Nada más. ¿Y esto qué es? B de... No sé. Bueno, UI. No sé. No. Corriente alterna del cosito. Tensión de entrada, sí. ¿Y esto qué es? ¿Es también lo mismo? Otra línea de... Pero se ve re distinto. Y ah, no. ¿Y por qué dice C16? Ah, más amperaje. Claro, esta es 16 amperes, esta de 2, esta de 2, esta de 25, esta de 16 y esta de 10. ¿Y por qué más amper? Ah, porque el split. Este es el split. ¿Vos este le pusiste? El portón ahí abajo dice. Ajá. ¿Y vos le pusiste más amperaje para el portón? No, para el portón menos. ¿Para el aire acondicionado? Sí, 16, solo. Está solo el aire. 16. Que es de 4.500. Sí, son todos iguales, menos este. Menos no, el aire. Esta de 10, esta de 16. Ah, sí. Esta de 25. Güey, 25 para. En general de la casa dice abajo. Ah, claro. Casi todo, menos el televisor del living está en otro. El freezer atrás está en otra. Ah. El módem de acá abajo está en una 25, módem de internet. Ese. El que no tiene nada abajo es un disyuntor. No, es doble, es grueso. ¿Es del disyuntor? Sí, porque es grueso. No porque... Ah, sí, sí. Y este se ve distinto, pero es lo mío. No, ah, no, ese está gastado. 2 amperes. 2 amperes. Y arriba hay otro tablet igual. Ah. Otra parte yo llevo arriba. Necesito... Acá hay una barra de neutro y una barra de una fase nomás. La otra fase están yendo arriba a las tres. O sea, no, una barra de neutro y una barra de vivo. No, y los cables, eso. Están acá los tres cables y los tres van arriba, pero acá uno no más queda. Pero, sí. ¿No es cable fácil? Sí, una fase. Que arriba van los tres y toma otra fase y tengo otro disyuntor monofásico. Porque hay disyuntores trifásicos y disyuntores monofásicos. Pero si yo pongo un disyuntor trifásico es muy caro. Y para todas las fases. Yo pongo uno para esa fase, uno para la otra fase. El aire de arriba no está conectado con disyuntor, solo con término. Y que si vos puedes tocar el aire, te puedes no vas a saltar porque vos tocas. No, el pico de ese es 400. No, pero ese es como más fácil. Sí. O sea que, si uno pone disyuntor, te patea, no te protege. Está protegido para cortocircuito, ¿no? Ah, cuando hay pérdida, ¿no? Mezclado, dice. Nunca hay que cortar el neutro. Pero una casa dice que está mezclado. Está al revés. Eso decía un compañero. Que conectó todo al revés. Un electricista que está ahí. Sí, conectó toda la casa. O sea que pasó en las térmicas al neutro. No, eso no se come. En las térmicas está el neutro, en la fase no está en las térmicas. O sea, vos cortás allá el tablero y siempre tenés electricidad. Por más que vos cortes, no puedes tocar los cables porque el neutro, no cortaste la fase porque la fase viene por neutro. Está en el cable neutro que no tiene térmica. El neutro no te pone térmica. Y vos, si yo invierto allá afuera, es un peligro. Julio tenía así la casa. Y le tenía que dar vuelta al cable, urgente. ¿Cómo sabes? Cuando vos conectás, el neutro queda para el otro lado. La fase queda para el otro lado. Sí, porque el neutro tiene que ir al cable que no tiene fusible, nada. El neutro no tiene fusible ahí. Uh-huh. Ese de abajo tiene que tocar donde busca polo y no tiene que prender. Ah, ¿qué cosa tiene que buscar? Con el cable. Yo toco con el busca polo o toco con... contra la pared o una tierra y ese cable no tiene que marcar el test de 220. Solo los otros sí tenían marcado 20. ¿Cómo conectas todo al revés? Y porque el neutro en una casa monofásica, en vez de poner el neutro que no tiene fusible, le pone el neutro al que tiene fusible. Ah, y anda igual. Funciona igual. Anda igual. Es un peligro porque cada vez que va a apagar la llave la luz. Cortas el neutro, cuando vos vas a cambiar el foco, como no hay que la luz apagada, te puede patear, lo tiene en vida. Ah. Un peligro. O sea que, por más que vos bajes la térmica, igual te patea, si vos conectás así la casa. Y peor todavía, porque cuando vos bajas la térmica, vos cortas el neutro. Entonces, ah, claro, y no tiene bajada a tierra. Entonces va, el vivo viene, va al foco, y por el otro cable vuelve también el vivo. Solamente no va a haber vivo en ese cable cuando vos le conectas neutro. Claro. O sea que te da doble patada. O sea que es un peligro, se llama retorno, que vos tenés ida y vuelta y entonces en los dos cables tenés vivo. Cuando vos tenés apagada la luz, en los dos cables que va al foco tenés vivo. Y así mucha gente vivió la patada. Y peligroso. Solo que está el foco. Y cambió Julio. ¿Eh? Cambió Julio. No. ¿Por qué hizo? Porque él hizo así la instalación. No. Quedó así. Yo después descubrí. Entonces vos cuando cortás la luz no cortas. O sea, claro. No hay luz, pero tenés vivo. En toda la casa, ida y vuelta. Claro, es peligroso. O sea, no hay forma de hacer un mantenimiento de nada. No. Porque... Exacto. No hay forma de hacer un mantenimiento sin peligro. Sin... O sea, cuando vos vas a desconectar un aire, tenés que darte cuenta de eso. Sí, cuando vos cortás la luz, vos tenés que ir con el bucapol. Mejor es bucapolo. Hay bucapolo eléctrico. Es el que salta con re poco. ¿Cuánto salta? El bucapolo salta con re poco watt. No es que salta. ¿Con cuánto pitido hace? ¿Con cuánto? Con re poco. O sea, lo suficiente como para... El electrónico no hace falta que ni que toque. Vos te acercás y ya te dice que hay electricidad. ¿Qué? Es el voltaje lo que mide el bucapolo. O sea que... la frecuencia. O sea que vos apenas te acercás y ya te hace un pitido. Detecta. O sea, ya es. Acá. Y esa energía ya es suficiente para. Marca la energía suficiente para darte una patada. No, ahí hay más energía porque ya se marca que hay algo. Vos estás lejos, no estás tocando. O tocar. Pues uno tenía el bucapolo y puso así en el enchufe y no andaba. O sea, tuvo que poner adentro el enchufe, más o menos. Sí, pues el bucapolo vos tenés que tocar. El otro no. El que yo tengo, el electrónico, no. ¿Y cómo se llama eso? Y el detector de tensión. Pues. Ah. No es bucapolo. El bucapolo vos tenés que tocar el cable. Ay. El detector de tensión, no. O sea, yo puedo poner cerca de una zapatilla y sales. Así nomás. Si está enchufada la zapatilla, ya hace... Ah... Te dije llevar para que miren, pero ahora no tiene pila, hay que poner nada, es complejo. Ah. Y El de ahí dijo que hay que comprar una pinza perometría. No sé qué más práctico. Porque si no, el tester tiene que conectar en serie, no sé qué más. Imposible. Aparte tiene que abrir el circuito, tiene que abrir el cable. Y dice que el cable no aguanta, ¿sí? El amperaje del aire. Sí, sí, no, no hay. No, no. ¿Y por qué vos le diste esa pinza perométrica? No le devolviste el Cisco, pero sí le devolviste la pinza paramétrica. No, pues la herramienta nosotros tenemos catalogado. Nosotros tenemos una libreta de herramientas. Y la pestañadora, bueno, pestañadora no sé. Ese tiene tu amigo, ¿no? Marcelo, pestañadora, todo. Estamos hablando de cómo soldar aluminio. Dice que los caños tienen una sustancia. El cañito para soldar tiene algo que ya hace que se adhiera. Pero es re difícil. Es lo más difícil, sí. Algo así. Un ácido. No, eso es el estaño. Yo falté a una clase que dice que en esa clase hicieron cómo soldar un caño a un capilar. Y había que aplastar. Hay que aplastar el caño al capilar. O poner capilar en uno de los costados y tener que aplastar el caño. Y tener que soldar eso. Cerrar la boca. Dice que es re delicado, porque todo queda con pérdida. Tiene que ser, dice que el capilar trae, viene de alta presión a baja, así que tiene que quedar re bien eso, esa soldadura. De alta presión a baja presión. Eso es lo que me dijo. Pues. Eso queda dentro del congelado. Ajá. Dice, o sea que cuando vas a un split, pues tenés que hacer eso, ¿no? ¿Cuándo se hace eso? Cuando hay una falla o algo. En esta ladera le cambiaron el capilar. Pero sí, o sea, el caño era re grueso. El capilar es un cañito finito así nomás. Sí, comprendo. Dice que ponerle para un costado o le puede poner en el centro también. Pero tenés que aplastar. Dice, tenés que abrazarlo. No tenés que aplastar el capilar. Tienes que hacer un cónico así cerrado. Y después, un embudo. Y después tenés que soldar eso, yo no sé. No sé bien cómo soldar. Tenés casi pegado, tiene que estar por el estaño. Con el MAP, dice, el MAP llega a 3200 grados. Y el oxigas, apenas obtener un poquito de grasa, explota. Eso nos contó. Así que en eso tenés que ser cuidadoso. No tenés que tener grasa en la mano. Porque sí, sí. Apenas tiene un poquito de grasa. ¿Por qué? Y no sé. Una reacción química. El nitrógeno. El oxígeno con el nitrógeno. No, el gas con el nitrógeno. Sí. Es el oxigas. Tiene un tubo de gas y un tubo de nitrógeno o de oxígeno. La mía es de oxígeno. De oxígeno, oxigas. No sé. Ah, oxígeno. Oxide, ¿verdad? Sí, el oxígeno es el que. ¿Y quién usa el nitrógeno? No, no sé. El MAP. Sí, bueno. Y esa. Es peligroso. Yo ni agarré el oxigas con la altura. Porque. O sea, me doy cuenta, dice, apenita voy a abrir un poquito y ya es, sale una llama así y va hasta la otra pieza. Cuando vos le mezclás, cuando vos le sacás el oxígeno, primero le tenés que sacar ahora no me acuerdo. El gas, sí, porque vos le sacás, cuando vos le ponés mucho oxígeno queda el dado, dice. Que es el azul ese. Cuando vos le sacás, la llama es mucho más prolongada. Cuando vos le sacás el oxígeno, la llama es mucho más prolongada. Amarilla. Amarilla más. No. Entonces te tenés que sacar el gas, creo. No. ¡Bum! Dice que uno se quedó como 300 metros bajo tierra. Con eso. Sí, no hay forma uno. Así que así si te la. Sí, no es tan complicado. Tenés que. ¿Y cómo vos sabés cuál es neutro y cuál es fase? Cuando en un buscapolo. Si no, y si no, tenés que tener una tierra. Y el teste contra tierra. Porque Sí, hay que comprar la pincita esa. Pincita perométrica. La pincita perométrica para medir la corriente. No para saber cuál es la fácil. No, pero es para el aire. Y sí, yo no sé cómo habrán soldado eso. Yo no fui. Pero me dijo que soldaron. Me dijo que soldaron el caño al coso. Vos tenés que abrazar. O sea, el caño tiene que abrazar el capilar. Y después soldar. ¿Cómo habrán soldado eso? No sé. Con una... dice que se dice varita de plata, pero en realidad de cobre, que contiene plata. Algo así, ¿no? Tiene un poquito... de cobre. Sí, una varilla le dicen. Que tiene plata. Le dicen varilla de plata, pero es de cobre, que tiene plata. No existe. Sí, una lección. No. Y dijo, y sí, eso, ¿no? Y habló de las diferentes varillas y cuál es más fácil soldar y cuál es más fácil... de soldar. ¿Cuál es más fácil soldar y cuál no? ¿Cuánta temperatura necesita? Dice que dependiendo de la varilla es más fácil, ¿no? Un quilombo. Claro, porque tiene más plata o más cobre. Dice más calor, ¿no? El MAP llega a 3200 grados. El cosito ese. El casquito ese. El soplete ese. Sí. Y no sé, eso, ¿no? Yo no sé cómo lo habrán unido, porque vos abrazás el caño al capilar, pero igual te queda, o sea, igual te queda todo abierto, vos tenés que soldar todo el cañito. Y lo habrán aplastado, así como, para mí, es que vos le pones acá este, y acá con la agarrás con una pincha y le aplastás este. Sí, eso más o menos hicieron. Y lo mejor para mí, yo pienso... Y yo estaba pensando en la otra forma que yo te dije, yo le abollo esto así y le dejo así chiquito y le meto acá, esto es muy frágil, en cambio si yo le meto así bastante y le abrazo acá y después le sueldo todo alrededor y acá este va a quedar con una boca cerrada así. Entonces, si yo hago esto tiene más fuerza mecánica, porque ya está abrazado este cañito con este. Con el caño duro. La soldadura solo sirve para que no haya pérdida. Esto sí, más o menos así lo aplastaron. Pues no sé. Así, sí, pero sí, me sí. Mostraron. Sí, o sea, es como que... Él no sé qué es, eso dijo que era esto, pero no sé qué. Hizo una válvula de inversora. Sí, eso, válvula de inversora. De frío calor. Esto vos le ponés el caño acá y agarrás la pinza y la apretás acá. El capilar es infinito, es súper finito. Sí, sí. Por eso tenés la boca re grande. Sí. Tenés que aplastar todo eso. O sea, y encima tenés que abrazar. Tenés que asegurarte de no aplastar el capilar. Claro, sí, porque el capilar así tan chiquito es duro. Ah. O sea, vos ponés acá el capilar en un costado. Digo que podés poner en el centro si querés. Sí, viste también. Que ahí estaba aplastado en el centro. No, ahí lo apretó al costado. Ahí está el de arriba. Sí. Y sí, y ahí... ¿Tiene que soldar todo la apertura esa? No, más ahí tiene que cerrar más todavía eso. Sí. O sea, vos ponés el capilar y tenés que soldar más con la... No, apretar todo que casi no queda agujerito y el... Y ahí soldar con el soplete. A su vez que quede medio agarrado, que le apriete. Lo único que tiene es el estaño para que no pierda el gas. La varilla de cobre. Sí. Lo único que vos rellenás con la varilla para que no pierda el gas, pero ese no va a tener fuerza. Por eso vos la fuerza le tenés que hacer que haga esto, el caño, contra caño. Tenés que tratar de hacer eso. Una vez que vos haces caño, por eso no tenés que poner poquito. Tenés que poner bastante, sí. Por lo menos un 2 centímetros. Claro, tenés que poner más el capilar más al fondo. Sí, 2 centímetros por lo menos que entre. Y la agarre bien. Yo haría eso. Por lo menos que le agarre 1 centímetro, que vos le muera el caño, le tape. Ahí hay uno que está más cerrado. Sí. Un chiquitito ese. Sí, el de abajo, ahí ya se pasó. Y ahí vos ponés el capilar y. Y ahí le podemos. Y soldás. O sea, vos ponés la varilla y soldás así. Sí. Digo que lo más difícil es soldar arriba. Soldar al costado es lo más fácil. Sí. Soldar así. Porque cae. Sí, pero olvidate, o sea, igual no va a aprender en una clase eso. No. Eso es... Frailty. Capaz que igual pase en Fórmula 1 aunque no haya. Sí. Acá está jugando Boca con Argentina, ¿no? Si están bien. Estamos, si están bien. 47 minutos. Ah, está, no me empezó. No, bajó, no sé, no, no bajó, pero no sé, me cobró, سوف يرحل معك. أية أحلام، أية أفكار، أية مواهب، أية قدرات وإمكانات. ما الأشياء العظيمة التي أظهرتها للعالم؟ كم ممن تعرفهم أخبروك أنك لو عشت حياتك مرة أخرى يمكن أن تفعل أكثر مما قمت به. هذا يثبت أن ما نقوم به أو ما أنجزناه في الحياة ليس سوى غيض من فيض. Puede ser porque está más lejos. Entonces puede ser ahí.